Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Train coming to station. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de La Ruleta Rusa, el espacio que dedicamos a compartir y disfrutar junto a vosotros del mejor rock clásico, claro, clásico y contemporáneo, eso, aquí en La Ruleta Rusa. Santiago saluda, como siempre, desde el micro y os abre la puerta para que, bueno, pues entréis y disfrutéis junto a nosotros de este ratito que tenemos, esta hora de cuarto, hora y media, más o menos, de... Pues el que creemos que es el mejor rock de todos los tiempos, ¿no? Un rock que normalmente escuchamos desde el rock clásico, ¿no? De los 60 y de los 70, época en la que pensamos que se escribió el mejor rock de todos los tiempos, y luego pues también escuchamos clásicos contemporáneos de los 80 y los 90 y evidentemente música de nuestros días, ¿no? Aquí en La Ruleta Rusa, pero siempre con ese acento, esas pinceladas o esa influencia de ese rock clásico que, como decimos, bueno, pues eso es sin duda la época en la que es mejor, en la que se escribió el mejor rock de todos los tiempos. Así que nada, bienvenidos a este, creo que es el número 17 de esta temporada 2020. Nos escucháis principalmente a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com. Y en fin, nada, vamos a darle caña a este número 17 de esta temporada empezando, como ya hemos empezado, ¿no? Como ya hemos abierto con nuestro clásico, el álbum clásico de rock de la semana, que como todos ya habéis adivinado, en esta ocasión le toca el turno a los grandes Rolling Stones. Los escuchamos hace bien poquito en esa sección que tenemos permanente, en la que os vamos trayendo lo que consideramos que son álbumes claves y bandas claves de la historia del rock. Le tocó hace bien poquito a los Rolling Stones, evidentemente una de las bandas claves de la historia del rock, al menos en un fragmento de su historia, no en toda, según mi opinión particular. Y los volvemos a traer a colación porque el año pasado, en el año 1969, se cumplieron 50 añazos, nada más y nada menos, de, para mi gusto, uno de los mejores álbumes de los Rolling. Ya lo comentaba en su momento, hace unas 2-3 entregas, cuando escuchamos a los Rolling en esa sección que os comentaba, ¿no?, de álbumes y bandas claves de la historia del rock. Ya comentaba en su momento que a mí los Rolling fundamentalmente me gustaban cuando decidieron orientarse hacia el blues, ¿no?, y esos álbumes de finales de los 60 y principios de los 70, en los que la incorporación e influencia del guitarrista Mick Taylor es más que evidente en las composiciones y en la música de la banda. Bueno, pues creo que, bajo mi punto de vista, y esto evidentemente es mi opinión personal y mi gusto personal, pues son los mejores discos de los Rolling Stones, y esa creo que es su principal aportación a la historia del rock. Luego lo demás, pues la verdad es que ha sido como seguir viviendo de la... estirando la vaca, ¿no? para vivir de, bueno, pues del mismo álbum durante años y años y años. Pero bueno, esos son misterios de la mercadotecnia musical que nunca entenderé muy bien, pero bueno, es así. Así que bueno, sin duda este Let It Bleed, que como digo, el año pasado, en el 2019, cumplía 50 años. Bueno, pues sacaron en su momento una reedición, remasterización, que bueno, pues creemos que fue muy interesante y es la que estamos aquí ahora mismo escuchando, ¿no? Es curioso la cantidad de obras maestras, bajo nuestro punto de vista, que poco a poco van a ir cumpliendo 50 años, ¿no? Ya escuchamos aquella caja, la entrega anterior de La Ruleta Rusa, aquella caja para celebrar los 50 años de la publicación de The Soft Parade, el cuarto álbum de The Doors. No uno de los mejores álbumes de la banda, sin duda, pero bueno, pues aquellos 50 años de The Soft Parade y bueno, pues eso... ahora este Let It Bleed, bueno, pues os iremos trayendo remasterizaciones o publicaciones con material más o menos nuevo, ¿no?, de estas efemérides, ¿no?, que son estupendas. Bueno, pues ahí está este Let It Bleed, un álbum maravilloso, absolutamente 5 estrellas, álbum que se coloca cronológicamente a continuación de otro estupendo álbum que es el Beggar's Banquet, y en el que ya se inicia o ya se da el pistoletazo de salida de los Rolling Stones y el blues, porque bueno, pues ya empieza a colaborar con ellos Mick Taylor. La historia es de todos bien conocida: el fundador, guitarrista, compositor de la banda, Brian Jones, pues eso, cada día más metido en su mundo bueno, pues paralelo de drogas y demás historias, pues cada vez estaba en menos condiciones de ser partícipe de una banda del calibre de los Rolling Stones en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues eso, la banda poco a poco pues fue bueno, pues contando con otros músicos. Con Brian Jones no se podía contar, se quedaba una hora para empezar a grabar, para trabajar, y él no aparecía, aparecía tarde, aparecía drogado, en fin. Como digo, la historia es bien conocida. Así que bueno, pues la banda en su momento decidió incorporar a Mick Taylor, que venía de trabajar con John Mayall en los Blues Breakers, una tarjeta de presentación maravillosa que le abrió las puertas de los Rolling Stones. Y como digo, la música de Mick Taylor es algo que, bueno, pues que no se dice muy a menudo, que no se nombra muy a menudo, pero desde luego toda esa influencia bluesera que trajo Mick Taylor influyó muchísimo en la creación de, como digo, para mí los mejores álbumes de los Rolling Stones: este Let It Bleed, el anterior Beggar's Banquet, después el estupendo Exile on Main Street, y también aquel estupendo que escuchamos hace bien poquito, maravilloso, ahora se me ha ido la cabeza, Sticky Fingers, eso, Sticky Fingers, qué mayor estoy. En fin, bueno, pues Let It Bleed, maravilloso álbum, la banda para bueno, pues dar forma a este Let It Bleed. Fueron Mick Jagger a las voces líderes, evidentemente, y acompañamientos vocales, armónica y guitarra acústica, Keith Richards, guitarra eléctrica, acústica y slide guitar en algunos cortes, también tocando el bajo en uno de los cortes, y acompañamientos vocales. Aparece de manera, bueno, pues meramente anecdótica, ¿no? Brian Jones tocando las congas y el auto harp en algún corte, Bill Wyman al bajo y tocando también el auto harp y el vibráfono, Charlie Watts a la batería y, como decía, Mick Taylor completando la formación a la guitarra eléctrica y al slide guitar. También encontramos, bueno, pues participación de músicos interesantísimos, nombres interesantísimos de la música norteamericana, fundamentalmente de los años 60 y 70, como el pianista Ian Stewart, también pianista y organista Nicky Hopkins, el fiddle de Byron Berline, Mary Clayton, acompañamientos vocales, aquí aparece también Ry Cooder tocando la mandolina en uno de los cortes, Bobby Keys tocando el saxo tenor, Jimmy Miller, percusiones, batería y tamborín, Leon Russell tocando el piano y algunos arreglos de bronces, de metales, Jack Nitzsche en algunos arreglos corales, fundamentalmente de uno de los cortes estrella de este Let It Bleed, ese You Can't Always Get What You Want, con el que se cierra el álbum. Encontramos también a Al Cooper al piano y tocando el órgano y el cuerno francés, las voces de acompañamiento de Nanette Workman y Doris Troy, Madeline Bell, y las percusiones de Rocky Dijon. Así que, bueno, pues como os decía, álbum 5 estrellas, este Let It Bleed, que creo que, a pesar de que me he extendido, creo que no requiere ninguna presentación para ninguno de vosotros. Hemos abierto escuchando ese estupendísimo Love in Vain. Escucharemos ahora también el estupendo Monkey Man y, evidentemente, vamos a añadir como tercer corte de este Let It Bleed el imprescindible You Can't Always Get What You Want. Bueno, pues este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana aquí en la ruleta rusa. Los 50 años que se cumplieron el año pasado, en el 2019, de la publicación de una de las obras maestras de los Rolling Stones, este estupendísimo Let It Bleed. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock.

Bueno, y dentro de nuestra sección fija, en el que os traemos algunas de las novedades interesantes dentro del rock contemporáneo, hoy volvemos la vista de nuevo a Lieja, a Bélgica, para escuchar junto a vosotros el que es el último trabajo hasta la fecha, el nuevo trabajo publicado el año pasado, 2019, de esa estupendísima banda de rock progresivo, jazz rock, rock psicodélico y muchas otras hierbas musicales, los estupendos The Wrong Object, que escuchábamos hace no mucho, ¿no? Una banda que nos encanta aquí en la ruleta rusa, con esa mezcla, como os decíamos, musical riquísima. Y bueno, pues ya sabéis también que The Wrong Object forman parte del estupendísimo catálogo de Moonjun Records, ¿no? Que siempre que podemos metemos la cuña, porque creemos que Moonjun Records y al frente del catálogo Leonardo Paunovic, bueno, pues están haciendo un trabajo maravilloso en el que, bueno, pues zambullirse en el catálogo discográfico es toda una aventura maravillosa musicalmente hablando, y en el que se descubren, bueno, pues bandas, álbumes y música absolutamente delirante, ¿no? Así que, como digo, no nos cansaremos nunca de alabar el trabajo de este estupendísimo sello clásico de nuestro tiempo, que es Moonjun Records. Bueno, pues los The Wrong Object, como os decíamos, eso forma parte de Moonjun Records, ¿no? Y bueno, pues este Into the Heart, que es así como se llama, no sé si os lo había dicho, es, como os comentábamos, el último trabajo hasta la fecha de los belgas, publicado el año pasado, en el 2019, estupendísimo trabajo que podéis escuchar en el Bandcamp de The Wrong Object, es theroundobject.bandcamp.com, donde lo encontráis, podéis encontrar este Into the Heart con otras grabaciones de esta estupendísima banda belga que son The Wrong Object. Son, evidentemente, o al menos son en este Into the Heart, The Wrong Object, Michel Delville a la guitarra sintetizada y electrónica, Marty Melia al bajo y también al saxo tenor y clarinete, François Lauty al saxo tenor y barítono, Antoine Genet a los teclados, Damien Campion al contrabajo y Laurent Delchambre a la batería y a las percusiones electrónicas. Bueno, pues en fin, eso, estupendísimos The Wrong Object. Ya hemos escuchado de este su nuevo trabajo, último hasta la fecha, este Into the Heart. Ya hemos escuchado el corte que da título a la grabación, Into the Heart. Y escuchemos ya Rumble Bus. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Just to know her. And in the beginning, all you wanted was to show her. But now you're scared, you think she's running away. You're searching your hand for something clever to say. Don't go away, 'cause I want to keep you in my pocket where there's no way out. Put it in the safe and lock it, 'cause it's home sweet home, home sweet. Y ahora sí, estamos de lleno en nuestra sección también fija, esa sección que, bueno, pues ya sabéis, no tiene nombre y en la que os traemos o pretendemos traeros los que consideramos que son álbumes y bandas claves de la historia del rock. Una lista larguísima que estamos repasando de manera alfabética y que, bueno, pues nos lleva pues ya años, ¿no?, repasarla, ¿no? Es una lista muy larga. Lista que es evidentemente la lista de La Ruleta Rusa Radio Rock y ya está, ¿no? Nosotros no pretendemos sentar cátedra absolutamente nada, como esta lista hay millones de listas, así que bueno, sin más, es la de La Ruleta Rusa y si te interesa bien y si no, pues también, ¿no? Así que bueno, Como digo, lista que estamos repasando de manera alfabética. Seguimos en la T, nos quedan bastantes, bastantes bandas y álbumes por escuchar todavía en esta sección. Y bueno, pues hoy le toca el turno, como habéis podido todos también adivinar, a los clásicos de White Stripes, la banda de los hermanos White, de Jack y de Megan, que bueno, pues en su momento saltaron sin duda todos los códigos musicales de su época, ¿no? Y que con su música y luego con también con la... ¿Cómo le iba a decir? toda la... bueno, toda la escenografía, ¿no? En los directos, en los conciertos, ¿no? La química tan especial que siempre... todavía sigue destilando el guitarrista y músico Jack White, ¿no? Y en fin, los dos hermanos allí solos en el escenario haciendo todo este barullo, ¿no? La verdad es que, como digo, bueno, pues en su momento llamaron muchísimo, muchísimo la atención y podemos considerar a The White Stripes como todos unos clásicos contemporáneos ya hoy en día, ¿no? En fin, muchos de sus álbumes son, pues eso, como os decía, clásicos contemporáneos de The White Stripes, pero bueno, hoy me he decidido traeros el cuarto trabajo de la banda, o quizás uno de sus álbumes más populares, este estupendo Elephant, en el que bueno, pues ya hay varios himnos de la banda que son, bueno, pues altamente conocidos y bueno, pues bastante, bastante populares, ¿no? Elephant, como digo, cuarto álbum de The White Stripes, publicado en el año 2003. Aquí en este Elephant encontramos a los dos hermanitos, a Jack White tocando la guitarra eléctrica, teclados, produciendo y haciendo también las mezclas, y evidentemente a las voces principales, y su hermanita Meg White a la batería, acompañamiento vocal, también voces principales y órgano en uno de los cortes, en concreto In the Cold, Cold Night, y también liderando las voces junto a Jack White en el corte Well, It's True That We Love One Another. Y como músicos invitados encontramos a el speech, el fragmento hablado en el corte Little Acorns de Mort Cream. Y bueno, pues los acompañamientos vocales en ese corte que decíamos antes, en ese Well, It's True That We Love One Another, encontramos también los acompañamientos vocales de Holly Golightly. Así que, bueno, pues en fin, estupendo este Elephant de los hermanos White, de The White Stripes. Hemos escuchado ya el corte que se llama You Got Her In Your Pocket, y vamos a escuchar Paul and Biscuit. Shout it. Yeah. it in the newspaper. Ask your girlfriend to see if they know. That my strength is tenfold, girl. I'll let you see it if you want to before you go. Time about it. Let's have a ball and take our sweet little time about it. Tell everybody in the place to just get out. We'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. Yeah, I can think of one or two things to say. Listen. Like the one you knew before, calling me Y bueno, dentro de los clásicos del jazz contemporáneo, como eran nuestros anteriores invitados, The White Stripes, también podemos considerar sin duda a esta estupendísima banda que eran los Screaming Trees, una de las bandas del movimiento grunge de finales de los 80, principios de los 90, ya sabéis, fundamentalmente centrado en la ciudad de Seattle, aunque hubo varios focos en diferentes otros sitios. Y bueno, pues una de las sin duda bandas interesantes de Seattle eran los Screaming Trees, a los que ya hemos escuchado aquí en esta ruleta rusa en diferentes ocasiones. Creo que no hace mucho hemos escuchado uno de sus álbumes. En fin, aprovechando que hace bien poquito he recibido una reedición de este álbum, pues bueno, pues he decidido traeroslo, porque la verdad es que es una reedición excelente y que, bueno, pues bajo mi punto de vista volvió a poner en primera plana, o al menos en segunda, la importancia de esta estupenda banda que eran los Screaming Trees. Reedición de este Sweet Oblivion, que es uno de los clásicos de la banda, sin duda, bajo mi punto de vista, el mejor álbum de la banda. Es el sexto álbum de los Screaming Trees y se publicó en el año 1992. En aquel momento la banda eran el vocalista Mark Lanegan, el guitarrista Gary Lee Conner, el bajista Van Conner y las baterías de Barrett Martin. Nombres, bueno, pues eso, que son hoy en día, como digo, clásicos contemporáneos de nuestro rock, ¿no? En fin, álbum estupendo, para mí 5 estrellas, como os decía, el mejor de los Screaming Trees, este Sweet Oblivion, del que, bueno, pues hemos escuchado ya el corte que se llama Nearly Lost You, que es todo un clásico, quizás uno de los temas más conocidos de la banda, y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar el corte que se llama Dollar Bill y luego escucharemos el estupendo There'll Be Peace in the Valley for Me, que es uno de los cortes que se han añadido a esta reedición del 2019 del Sweet Oblivion y que no estaba en la edición original. Así que bueno, pues ahí están otros dos nuevos cortes de este Sweet Oblivion de los Screaming Trees: Dollar Bill y There'll Be Peace in the Valley for Me. Been gone a while, been gone long. Way, Peace in the valley for me.

Bueno, y vamos a ir cerrando ya este número 17 de esta temporada 2020 de la ruleta rusa. Y nos vamos a despedir con más rock contemporáneo, con una banda que conocimos hace bien poquito. Bueno, pues en el año 2019 tuvimos el placer de presentaros y de escuchar y disfrutar junto a vosotros el trabajo de The Dalton Correction, una banda argentina que reúne a cuatro miembros de diferentes bandas bien conocidas argentinas y que, bueno, pues son eso, cuatro veteranos del rock argentino que han bregado, bueno, pues y han forjado su perfil musical en muchísimos y diferentes escenarios de alrededor de todo el mundo. Como ya en su momento hicimos en aquel Beware of Yarará, que es el primer, o era el primer trabajo que escuchamos de The Dalton Correction, estupendo. Ya os comentamos en su momento que conocemos los nombres reales de los músicos. Ellos son el guitarrista eléctrico acústico y las voces de Al Dalton, la guitarra eléctrica y voces de Ernie Dalton, baterías, percusiones, órgano y voces de acompañamiento de Gus Dalton, y el bajo, la guitarra de 12 cuerdas y los acompañamientos vocales de Mark Dalton. Así que bueno, esos son los nombres, los Dalton, de Dalton Correction. Estos banda estupendísima de rock, de estos cachondos argentinos que se hacen llamar The Dalton Correction. Bueno, pues vamos a despedirnos con ellos porque hace bien poquito que publicaron el segundo trabajo de la banda, a principios de este 2020, un trabajo que en su página de Bandcamp se puede escuchar, se puede conseguir de manera en vinilo. Exactamente, estaba mirando y sí, en vinilo y en cassette. También, evidentemente, puedes conseguir la copia digital, ¿no? Que es la que yo tengo. Pero es curioso que, bueno, pues no han decidido no sacar edición de CD y se han decidido por el cassette y por el vinilo, ¿no? Es estupendo, me gusta. Así que bueno, los Dalton Correction presentan un nuevo trabajo que se llama Stolen From, que es casi un EP en el que encontramos cinco temas de la banda, todos composiciones de The Dalton Correction, y que bueno, pues suenan también, siguen manteniendo el mismo nivelazo de aquel Beware of Yarará, que como digo ya escuchamos aquí en su momento, y es el primer trabajo de The Dalton Correction. Si queréis saber más sobre ellos, al menos escuchar y tener su trabajo, lo podéis encontrar en su Bandcamp, en thedaltoncorrection.bandcamp.com. Bueno, pues vamos a cerrar escuchando otro de los cortes de este Stolen From, nuevo trabajo de los argentinos de Dalton Correction. Habíamos escuchado Stolen y vamos a cerrar este número de la ruleta rusa escuchando el corte que se llama Llegará la Paz, que viene muy al tanto de estos tiempos rarunos que estamos viviendo. Así que bueno, pues en fin, antes de dejaros con los Dalton Correction y cerrar esta entrega 17 de esta temporada 2020, deciros que bueno, pues que podéis escuchar más episodios de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que allí tenéis acceso directo desde allí, de nuestra web, a nuestro canal de iVoox, que es nuestra fuente principal de audios. Ahí están todos los episodios de la ruleta rusa desde el número 1 en iVoox, iVoox.com. Si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, pues allí nos encontraréis. Sabéis que también podéis suscribiros a esta ruleta rusa a través de los canales principales de streaming. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis seguirnos y comunicaros con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, pues eso. Y si queréis dirigiros directamente a este que os habla, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, dicho esto, vamos a dejaros con otro corte de este estupendo Stolen From, nuevo trabajo de The Dalton Correction, publicado a principios de este 2020. Ese corte que se llama Llegará la Paz, que como digo, que viene muy bien cogido, ¿no? Para los tiempos en los que estamos viviendo. Así que nada, os dejamos con ese Llegar a la Paz de The Dalton Correction y nos escuchamos de nuevo en otra nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros todos mucho, sed buenos y nos escuchamos muy, muy pronto. Mucho ánimo, fuerza, que ya no queda casi nada. Venga, adiós, adiós, adiós. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.